quiero que te quede a dormir. Me sobran las ganas y no me conformo con que lo hagamos y te vayas con el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres el mal del cual no me arrepiento, pero solo te tengo por momentos. Entonces que yo me olvidé de todo. Si me abrazas o me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú quien llega a mi cabeza. Esto es lo que quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieres de mí, baby, de mí. Aunque tengo que hacer, quédate belleza. Me encanta cómo lo haces, cómo tú me besas. Estoy tan rico que quedé enamorado. Conmigo tú te quedas y no vas pa' ningún lado. Ahora quieres irte, déjame que tirao. Conmigo desayuno y te valora el chicao. Hoy tú vas a dormir conmigo, bebé. Conmigo tú vas a amanecer. Tú vas a dormir conmigo, bebé. Conmigo tú vas a amanecer. Entonces que yo me olvidé de todo. Dime lo que quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieras de mí, baby, de mí. Llevo muchos días extrañando tu piel. Te necesito, regresa ya. Ya no sé lo que tú haces, mujer. Que ya mi mundo no es igual. Nadie sabe lo que tenemos y nadie se tiene que enterar. Oye, mamita, piérdate de mí. Te necesito, quédate más. Dándome tu calor, dándome de tu amor. Dándome tu calor, dándome de tu amor. Séme sincera y deja el orgullo atrás. Hoy quiero que te quede a dormir. Me sobran las ganas y no me conformo con que lo hagamos y te vayas con el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres el mal del cual no me arrepiento, pero solo te tengo por momentos. Entonces es que yo me olvido de todo. Si me abrazas o me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú quien llega a mi cabeza. Dime lo que quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieras de mí, baby. Quédate belleza. Me encanta como lo sé, como tú me besas. Aunque tengo que hacer, quédate belleza. Me encanta como lo sé, como tú me besas.